café sabe mejor. Pruébalo. Se van del país. Levántate con el café. El café. ¿Por qué no se van? No se olvide que todos los domingos entre las 7 de la tarde y las 9, o sea, entre 19 y 21, tendremos de regreso rock en español todos los fines de semana, los días domingos, de modo que quédate ahí en sintonía con nosotros, que el café de la mañana te va a colocar también parte de la musiquita que colocamos en todos nuestros programas. ¿Por qué no se van? No se van del país. Don Iki, tema. Un profe que le iba a decir que una canción como esas hoy día no sería bien vista. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tema normalito. Pues eso de ¿por qué no se van del país? Un poco discriminatoria. No, no, porque si usted no se siente bien le están diciendo váyase. ¿O qué quiere que el mundo? Ahora pretenden que el mundo se adecue a uno. No, profe, el mundo está muy delicado. Ojo con eso, profe. Ah, o sea, cultura de cristal que tenemos. Menos mal no se quiebra y ya eso pasa y la fiebre pasa. La fiebre. Profe, vea, le iba a contar. Había una idea por allí de juntar a Elon Musk con Mark Zuckerberg, o sea, el de Twitter con el de Facebook. Ajá. En un ring de la UFC. Uh-huh. De la de luchadores, de las artes marciales mixtas. Ajá. Y pues se dice que ambos magnates están serios al respecto. No se sabe si el combate se llevará a cabo, pero podría ser uno de los combates más vistos de todos los tiempos. La pregunta, ¿el objetivo cuál es? Dígamelo, profe. ¿Cuál es el objetivo? Plata, profe. Más, esto es de dinero, profe. Pero esto tiene más pastas que mi Dios, paciencia. Pero pues, más no le sobra, profe. Usted sabe que ellos se meten en cualquier cantidad de cosas. Lo que a usted se le ocurre, profe, ellos se meten. Cualquier berenjenal, ellos se meten. ¿Usted le ve futuro a eso? Yo creo que es posible, profe. Ambos son jóvenes, practican actividades deportivas y es posible, profe. Yo ni gastaría un peñique, como dicen por ahí, por ver eso. Bueno, profe, pero hay gente que sí le gustaría. Ah, no, claro, los de celebrados. Sí, sí, los... Los que están de moda. Profe, pero... Vea, las casas de apuestas dicen pues que las opiniones están divididas. Aunque hay algunos expertos dicen que dudan que el combate se materialice. Y solamente creen que Elon Musk está buscando más atención. Aunque ambos tienen experiencia en peleas. No se sabe si se va a llevar a cabo, pero pues ya hay conversaciones. Bueno, la ahí. Directora de la UFC dice que sí. Bueno, ahí búsquese un temita más. Ese relleno salió como... Va. Bueno, profe, acuérdese cuando metieron a Mike Tyson a pelear con los de la UFC, profe. No, pero es que en la lucha libre. Pero es que Mike Tyson era boxeador. Estos son ahí patas blancas que uno no practica nada, ¿sabrán? Los deportes de casa ahí para estar de moda y para salir. Pero bueno, usted, pero sería curioso verlos. No, bueno, a ustedes les impresiona cualquier cosa, nosotros ya no. Pero bueno, lo siento, hagan lo que quieran. Vea, profe, vea. Una estudiante que se llama Kadia Iman ha protagonizado una pelea con su maestra y se ha vuelto viral en redes sociales. Dice que Kadia arrebató el micrófono de las manos de su maestra. Uh-huh. Y proclamó su desacuerdo por cómo le fue quitado el micrófono y reclamó protagonismo para sí misma. Dice que la ceremonia continuó, pero el incidente generó tensiones y se convirtió en el centro de atención. Dice que cada día justificó su acción acusando a la maestra de racismo. El video del incidente generó diversas reacciones y debates en redes sociales sobre los límites del protagonismo personal y el respeto hacia las autoridades académicas. Ella dice que, pues, que la maestra le quitó el micrófono en el momento de la graduación, cuando ella iba a hablar, y que lo hacía con todos sus compañeros negros. Entonces, que por eso, pues, fue que le propinó tremenda patada que se ha vuelto viral en las redes sociales, profe. Man, una patada. ¿Qué tal si publican algo bueno, algo que valga la pena? 11 de la mañana, 17 minutos. 11 de la mañana, 17 minutos. Deme otro tema porque me vengo con. Profe, dígame. Le traje musiquita de Piso 21 con Nicky Jam, que ayer le estuve hablando de ello, para que lo tenga ahí presente hoy. Uh-huh. Va a buscarlo. Pero, sí, profe. Espero no se haya borrado anoche. Está bueno. Está sabrosito el tema, profe. Espero no se haya borrado anoche. No, se lo envío, profe, de nuevo. No. Que no se le va a perder de la computadora. Puede ser el éxito del verano, profe. Ya. Seguro. En serio. A ver, por aquí tengo. Profe, a ver. En serio, es la música que pega duro. Piso 21 con Ryan Castro. Déjalo en visto. No. Le mandé la notica, profe. Déjalo en visto. Ah, Nicky Jam. Esa. Ah, es que el trabajo se llama Déjalo en visto. Exacto. Ese es el nombre del álbum, profe. Bueno, deme otro tema y le pongo. Por su piso 21. Profe, pues, de la gente de HBO, que no sabe qué hacer con la serie de Idol, porque dice que posiblemente la finalicen con un episodio menos. Recuerde que esta es la serie que está protagonizada por el cantante The Weeknd, y pues que están ahí como enredados, porque le van a quitar un capítulo al final de esta primera temporada. Parece ser que están enredados con la serie, como que no está funcionando como ellos esperaban. Inicialmente, pues, se habían anunciado 5 capítulos, se habían anunciado 6 capítulos y ahora resulta que solamente van a sacar 5 al aire, profe. Entonces parece ser que ya este próximo domingo sería el último capítulo de esta primera temporada de Idol, que parece ser que no va a tener mucho futuro, profe. Bueno, lo que pasa es que, vuelvo y le digo, mientras hagan cosas sin fondo, sin razón de ser, cualquier cosa puede pasar. Profe, lo que pasa es que como que hubo una diferencia ahí entre la directora de la serie, la inicial, pues, Amy Seymetz, con el cantante, con The Weeknd, que es uno de los protagonistas, pues, de la serie, y pues se cambió de director y el nuevo, pues, como que le ha dado otro rumbo, pues, a la cosa. Está intentando arreglarla. Diferencias creativas, profe. Bueno, le llaman. 11 de la mañana, 20 minutos. Ya viene Nicky con más tema. Por lo pronto, por acá, Ronald me ha solicitado a Víctor Manuel. ¿La encontró? Ah, la otra sí va a sonar, señorita. No me preocupe. Perfecto. Vale. 11:21. Muy bien, profe. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Sansa es lo que hay. ¿Qué? ¿Te has vuelto a enamorar? Me han contado que te quiere como a nadie y que no te hace mal. Sí, me alegro en realidad. Merecías un amor que te quisiera y te supiera valorar. ¿Qué? Te he visto por ahí. Caminabas de su brazo y sonriendo y luces muy feliz. Sí, mereces

Ya. El fin de semana fui y subí en helicóptero. Bueno. Fui de malas. 11:32 minutos. Sí, sí. ¿No? Sí, sí, cuando es que. Cuando el argumento de uno es de malas, es porque todo está ya echado. Es porque es muy sólido el argumento, profe. De malas. Bueno, señor, tema, porque me vengo aquí con humor. Profe, pues le iba a hablar de John May Davis, pues que su boda se ha convertido en una tragedia. Luego de que el novio, Torasi Davis, sufriera una emergencia y terminó muriendo al instante. 10 minutos después de que hubiera iniciado la boda, profe. Pero los Davis, ¿qué eran? No, pues el hombre murió, pues, al empezar la ceremonia, profe. No, esa parte lo sé, pero ¿quién murió? ¿El novio o la novia? El novio. La dejó ahí viuda, profe, a los 10 minutos. Ah, es que yo pensé que eran dos Davis gladiadores. No, profe, vea. Ella se llama Johnny May Davis. Ajá. Y el novio se llama Torasi Davis. Pero entonces sí alcanzaron a casarse, porque si fue la señora Davis. Sí, bueno, dice que ella, pues, ella es, ella es de, es musulmán, espere, profe, que me he confundido, no, he confundido la información, profe. Bueno, el tema es que ha muerto, pues, pasados 10 minutos de la boda, y, pues ha sido pues un hecho ahí lamentable, profe. ¿Y quién? ¿Y eso dónde salió? Profe, vea, el tema, esto es en Minnesota, profe. La información viene de, esto viene por el lado de revista Semana. Ya. Dice que el hombre sufrió. ¿Qué es la boda más rápida del mundo? Parón. ¿Cómo, profe? ¿Es la boda más rápida del mundo en nacer y morir? Sí, profe, parece ser que sí. El hombre ha sufrido un paro cardíaco, dice que por un coágulo de sangre fatal, ha revelado el diario New York Post. Ya. Dice que bueno, que ha fallecido 10 minutos después de haber empezado esa pandemia. Y ha quedado viuda, pues, allí en el sitio de la ceremonia. Ahí está. Básicamente, pues, eso, profe. 11:35 me van a ir con humor, que está aquí, que se echa uno. El petorrín. Sí, sí, petorrín. No, pero este no es petorrín, este no es... ¿Adolfo? ¿Adolfo? Sí, sí. ¿Cómo es petorrín, profe? Vamos a ver. Venga, conectemos de una vez. Vale, venga. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Mamá, en la escuela me dicen calculadora. No le hagas caso, Casio. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Venga, yo iba a colocar una canción después del chiste, pero me hizo acordar y voy a saludarlo a Colorado, para los chistes de Colorado, ¿eh? A JJ. Profe, vea. Sí, dígame. No, que le iba a contar de este chico que fue a abrir una cuenta bancaria y en el carnet, pues, en la su identificación, en el documento de identidad. Uh-huh. Sí, exacto, tiene dibujada el rostro, la cara, la caricatura de Buzz Lightyear, y pues